Análisis espiritual de la Biblia. Os doy mi palabra con la misma esencia con que os hablé en el segundo tiempo, y he venido a recordaros muchas de mis enseñanzas que habíais olvidado, o de las cuales os habéis apartado debido a erróneas interpretaciones. Ahora se abre una nueva era delante de vosotros, mas no un nuevo camino. Yo no he venido a destruir vuestra simiente ni a confundiros con palabras extrañas. No os digo que desconozcáis el mensaje espiritual que os dejé en los tiempos pasados. Solo vengo a continuar mi lección comenzada, la cual había dejado en su segunda parte. No vengo con mi palabra de este tiempo a borrar lo que dije en el segundo tiempo. Antes bien, os lo vengo a recordar, porque lo habéis olvidado y he venido a explicarlo porque no lo habéis comprendido. Os estoy revelando lo que entonces no os dije y que tenía reservado para vosotros en el tiempo presente y en el que vuestro espíritu está más evolucionado. Mi palabra de este tiempo no borra las palabras que os dije en el segundo tiempo. Pasarán los tiempos, los siglos y las eras, mas las palabras de Jesús no pasarán. Ya que los hombres no supieron dar la interpretación verdadera y justa a las revelaciones que se les han hecho desde los primeros tiempos, hoy vengo en espíritu para ser yo quien os dé la definición clara y la interpretación justa a cuanto les he enseñado. Meditad sobre esta enseñanza y entonces juzgad. Pero antes recordad que cuando estuve entre los hombres os dije: mi reino no es de este mundo, dándoles a comprender que mi morada es espiritual. Al hablarles de la vida espiritual, lo hice por medio de parábolas, ya que no hubiesen podido comprender si les hubiese descrito en toda su grandeza y verdad el reino de los cielos. Mucho os hablé en tiempos pasados de ese fuego, de ese juicio, de esa expiación. Mas las figuras con las que eran representadas todas estas enseñanzas, las tomasteis en sentido material, y vuestra imaginación desvirtuó la realidad de esas revelaciones. ¿Por qué materializasteis el sentido divino de aquellas revelaciones? En parábola y en sentido figurado he hablado a los hombres en los tiempos pasados, porque ni los espíritus ni las mentes estaban capacitadas para recibir la luz en plenitud. Es indispensable ahora traducir e interpretar espiritualmente aquel lenguaje, aquellas figuras y parábolas, hasta encontrar el sentido verdadero de ellas. Erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque en su imaginación han dado formas materiales o humanas a todo lo divino. No penséis que os prohíbo la lectura de aquel libro de los primeros tiempos. No, sabed que yo os dije: escudriñad las escrituras. Y añado ahora: antes de leer, orad, para que cuando escudriñéis, halléis verdadera luz y no os confundáis como muchos se han confundido, dando una falsa interpretación a lo sucedido. Leed y escudriñad, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del tercer tiempo. Todo cuanto en ellas os fue revelado tiene un sentido divino. aunque os parezca que en algunas ocasiones están hablando de la vida humana. Buscad su esencia y encontraréis que siempre os están mostrando la vida espiritual. No caigáis en teologías complicando lo simple. No imitéis a quienes pretendan aprisionar a Dios en un libro material, porque jamás, como humanos, lograréis escudriñar a Dios. A quienes estudian las escrituras de los tiempos pasados les digo que sólo con espiritualidad en su vida podrán encontrar la verdad que existe en aquel lenguaje. Meditación y oración es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en verdad os digo que pronto la hallará.